Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El presidente Bush firmó una directiva que le otorga a la Casa Blanca un control mucho mayor sobre las normas y las declaraciones de política que el gobierno desarrolla para proteger la salud pública, la seguridad, el medio ambiente, los derechos civiles y la privacidad. El New York Times informa que cada agencia ahora debe tener una oficina de política reguladora dirigida por un candidato político para supervisar el desarrollo de normas y para asegurarse de que las agencias cumplan con las prioridades del presidente. Grupos de consumidores, de trabajadores y de defensores del medio ambiente censuraron la directiva, alegando que le otorga demasiado control a la Casa Blanca y que dificultaría los esfuerzos de las agencias por proteger a la población. El congresista demócrata Henry Waxman, de California, dijo que esta orden ejecutiva permite que funcionarios políticos de la Casa Blanca dicten medidas en materia de salud y seguridad, incluso si los propios expertos imparciales del gobierno no están de acuerdo. Hoy en Capitol Hill, el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes llevará a cabo su primera audiencia sobre la interferencia política en el trabajo de los científicos del gobierno sobre el cambio climático. El año pasado, el principal científico experto en cambio climático de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA por sus siglas en inglés, James Hansen, acusó al gobierno de Bush de tratar de impedir que hablara sobre la relación entre los gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Human Rights Watch está exhortando a Estados Unidos a que deje de venderle bombas racimo a Israel, luego que este país utilizó dichas bombas indiscriminadamente durante la guerra en Líbano el año pasado. El lunes, el portavoz del Departamento de Estado, John McCormick, admitió que Israel probablemente violó los acuerdos de exportación de armas que tiene con Estados Unidos cuando arrojó bombas racimo en aldeas de Líbano. Mark Garlasco, de Human Rights Watch, dijo: As a comparison, si comparamos en la guerra de Irak en 2003, Estados Unidos lanzó 2 millones de submuniciones de bombas racimo en 3 semanas. Israel, en la guerra en el Líbano, lanzó 4 millones en 3 días. Esto empequeñece cualquier utilización de bombas racimo previa. Si juntáramos a Irak, Afganistán y Kosovo, no estaríamos ni cerca de lo que sucedió en el sur del Líbano. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas israelíes anunciaron que firmaron un nuevo contrato millonario con el contratista militar estadounidense Boeing. Israel planea gastar 100 millones de dólares en la compra de un nuevo sistema de armas que convierte las bombas convencionales en armas de precisión guiadas por satélite. En Irak, al menos 36 peregrinos chiitas murieron hoy en una serie de atentados con bombas y emboscadas planeados para interrumpir Ashura, el periodo más sagrado del año para los chiitas. Otros 5 fieles chiitas murieron el lunes, cuando una granada propulsada por cohete impactó contra una mezquita en el sur de Kirkuk. Una institución médica benéfica estadounidense calcula que más de 500,000 de personas han huido de sus hogares en Bagdad durante el último año y que 500,000 más podrían verse obligadas a hacer lo mismo en los próximos meses. El Cuerpo Médico Internacional dijo que el número de personas que han sido desalojadas ha estado aumentando de manera drástica. En Washington, la institución Brookings advierte que la guerra civil de Irak podría extenderse a toda la región e interrumpir la producción de petróleo en el Golfo Pérsico. El analista de Brookings, Kenneth Pollack, dijo: lamentablemente, ya estamos viendo las manifestaciones de eso en Irak. Ya hay disturbios internos en varios de los estados vecinos de Irak. Lo que es peor, todos los vecinos de Irak ahora se encuentran profundamente involucrados, apoyando diferentes grupos políticos dentro de Irak, que es típicamente el primer paso antes de una intervención de gran magnitud previo a que la guerra civil se convierta en una guerra regional. Kenneth Pollack es el coautor del nuevo informe de este grupo titulado Things Fall Apart, las cosas se desmoronan. Un ex contratista del Pentágono fue condenado a 9 años de prisión y a pagar una multa de 3.6 millones de dólares por su participación en un esquema de soborno y fraude relacionado con los contratos para la reconstrucción de Irak. el contratista, Robert Stein, trabajó como un controlador regional y oficial de financiación para la autoridad provisional de la coalición. Stein admite que aceptó más de $1,000,000 en efectivo, autos deportivos, joyas, computadoras y una motocicleta. Además, ayudó a robar más de $2,000,000 destinados a la reconstrucción de Irak. El ejército anunció recientemente que inició 50 investigaciones penales sobre la mala gestión de los contratistas privados en la guerra de Irak. La gigante petrolera Shell firmó un acuerdo con el gobierno iraní para explotar un gran yacimiento de gas en el Golfo Pérsico. Irán tiene la segunda mayor reserva de gas natural en todo el mundo, después de Rusia. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que probablemente investigaría si se deberían imponer sanciones a Shell. John Bolton, el ex embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, apoya públicamente un cambio de régimen en Irán. En una entrevista con el periódico francés Le Monde, Bolton dijo que las negociaciones con Irán han fracasado y que a la larga la única solución es un cambio de régimen. El ex secretario de prensa de la Casa Blanca, Ari Fleischer, prestó testimonio el lunes en el juicio por perjurio y obstrucción de la justicia de Louis Scudder Libby, el ex jefe de personal del vicepresidente Dick Cheney. Fleischer dijo que Libby le reveló que Valerie Plame era una agente encubierta de la CIA el 7 de julio de 2003, 3 días antes de la fecha en que Libby le dijo a los investigadores que se había enterado. El periodista de Newsweek, Michael Isikoff, calificó al testimonio de Fleischer como el más significativo de este caso hasta la fecha. Fleischer es el quinto testigo que contradijo la versión de los hechos de Libby. Está programado que la ex periodista del New York Times, Judith Miller, declare hoy. Kathy Martin culminó con su testimonio el lunes. Martin era la principal portavoz de Dick Cheney y está casada con Kevin Martin, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones. Israel llevó a cabo el primer ataque con bombas en la Franja de Gaza desde hace 2 meses. El bombardeo tuvo lugar un día después de que un atacante suicida palestino se inmoló en la ciudad turística de Eilat, a orillas del Mar Rojo, causando la muerte de 3 personas. La ministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi Livni, dijo: lamentablemente, en la autoridad palestina, en vez de una lucha contra el terrorismo, vemos a un gobierno que es controlado por una organización terrorista. Israel restringe para darle a los palestinos la oportunidad de luchar contra el terrorismo y de detener estos ataques terroristas contra Israel. El gobierno palestino defendió el atentado suicida. El miembro de Hamas, Fawzi Barhoum, dijo: todo este tipo de violencia y terrorismo contra el pueblo palestino hace que la resistencia lleve a cabo este tipo de operaciones, operaciones de resistencia, para apoyar al pueblo palestino. En otras noticias sobre la región, funcionarios de las facciones palestinas Hamas y Fatah acordaron un cese del fuego para poner fin a las letales luchas internas que han causado la muerte de más de 30 palestinos en los últimos días. En Nueva Orleans, el lunes un manifestante interrumpió una audiencia en un comité del Senado sobre la reconstrucción de la región de la Costa del Golfo. El manifestante llevaba un cartel que decía «Investiguen a la Casa Blanca». En la audiencia, el alcalde de Nueva Orleans, Ray Nagin, testificó que no siente que el país tenga la voluntad de verdaderamente reconstruir Nueva Orleans en vista de la cantidad de dinero que se está gastando en la guerra en Irak. Nagin dijo: creo que se trata de clase más que de otra cosa, pero también hay temas raciales asociados. El lunes, el presidente Bush defendió su decisión de no mencionar a Nueva Orleans o al huracán Katrina en su discurso sobre el Estado de la Unión. La ciudad de Miami está planificando llevar a cabo una fiesta oficial en el Orange Bowl después de la muerte del líder cubano, Fidel Castro. Un comité de la ciudad ha estado manteniendo reuniones de planificación para discutir la logística del evento. El lunes se realizaron protestas en Washington y Nueva Delhi, India, en contra del gigante farmacéutico Novartis. La compañía está buscando anular una ley india sobre patentes de medicamentos. Los manifestantes aseguran que si Novartis gana el juicio, amenazará la capacidad de India de producir medicamentos genéricos de bajo costo que son distribuidos a través del sur global para tratar el SIDA y otras enfermedades. Mónica Anjala habló en Nueva Delhi. He vivido con SIDA durante los últimos 13 años y he estado en tratamiento con antirretrovirales desde 2004. Y esto es porque el acceso se ha facilitado. Nosotros decimos que si Novartis sigue adelante con este caso, ¿qué es lo que significa para nosotros los que vivimos con SIDA? Significa que nuestras vidas están en juego. En Washington, activistas de la Alianza Mundial contra el SIDA intentaron entregar un pequeño ataúd a la oficina de Novartis en el centro. 15 activistas por los derechos humanos fueron condenados el lunes por participar en una protesta en noviembre en contra de la Escuela de las Américas del Ejército, ahora llamada Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad. La mayoría de los activistas fueron sentenciados a 2 o 3 meses en una prisión federal, aunque uno de los activistas recibió una sentencia de 6 meses. Más de 200 personas han sido condenadas a pasar un tiempo en prisión durante la última década debido a su participación en manifestaciones no violentas en contra del Centro de Entrenamiento del Ejército, que ha sido relacionado a varios casos de violaciones de los derechos humanos alrededor de América Latina. Y en Washington, 9 manifestantes en contra de la guerra fueron arrestados el lunes cuando se reunieron en un edificio que alberga oficinas de la Cámara de Representantes en Capitol Hill. Fueron arrestados cuando leían los nombres de los estadounidenses e iraquíes fallecidos en la guerra. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.